lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas, buenas, buenas, Orereta y Periferias. Ay, ya lo decía nuestro viejo amigo Arturo, que su majestad tenía la cara más dura que una moneda. Bueno, apoteósica noche la que tenemos hoy a nivel de temperaturas y demás. Y nos encontramos que la luna está menguando y se encamina a la luna nueva, que será el próximo día 20. No, amigos, amigas, no vais a escuchar un programa relacionado con los astros y tampoco con el horóscopo. Nos llegan informaciones desde el otro lado del charco sobre cómo están pasando los pueblos originarios y un genocidio sin reparación tras el coronavirus. Andaremos también con la marcha por la dignidad que llega hasta Bogotá. Exigen a Duque garantías de seguridad para los defensores sociales de los pueblos. Bueno, por otro lado, en Brasil, ataques a Bolsonaro tras sus declaraciones, tras la crisis del coronavirus y también los ataques de Bolsonaro a mujeres periodistas denunciados también ante la ONU. Por otro lado, Nalu Faria, desde Radio Mundo Real, nos recuerda que estamos viviendo en un sistema que es incapaz de garantizar los cuidados para la vida. Y así todo esto y algo más que puede que entre y que abarque el programa de hoy será lo que nos ocupe Si es que tus orejas están dispuestas a aguantar este absurdo programa radiofónico que se emite desde aquí, desde Sinchilic Ratia, en la estrata más acosada del pueblo. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Y en mi sueño tengo yo

Bueno, a través del ASPO, que es una de las medidas que dicen que es para luchar contra la expansión del virus, remarcan que las consecuencias inmediatas es paralización del empleo y una abrupta retracción de los ingresos de los integrantes de los pueblos indígenas. Bueno, esto influye radicalmente en la economía de estos pueblos. Bueno, así todas las campañas que se están realizando allí en prevención del coronavirus hacen hincapié en la importancia del lavado de las manos, como dicen en todas los medios de comunicación. La falta de acceso a este servicio de agua, no solo en cantidad, sino también en calidad, hace que este paso sea imposible para estos pueblos. Bueno, así nos encontramos con un agua de muy baja salubridad para hacer frente a esta pandemia y que ninguno de los gobernantes hace nada para cambiar esto. Bueno, sumar a todo este problema del coronavirus las anemias, desnutrición, changas, parasitosis, así como enfermedades crónicas como la diabetes, constantes gastroenteritis, dengue, etc. Y mientras en el año 2020 solo se habla de llevar mascarilla. Bye. Sí. Carla. Quiero que cuelgues inmediatamente en la página del periódico esta noticia. Por lo visto, un grupo de jubilados ingleses quiere declarar la independencia en Benidorm. Pero, ¿esta información de dónde sale? Esto sale todo del horno. ¿Qué horno? Del mío. Es decir, es un horno donde se meten tarugos de encina, es decir, y se cuece fake news, mentiruscos atados con piedra, bulos, difamas, de todo lo que eso, claro, cuando va del totum revolutum, ese ahí revuelto, eso se abre paso por sí mismo todo. Vamos, que no es verdad. Verdad, Carla, Carla, ¿qué es la verdad? Un concepto antiguo, viejo, rancio. Lo que ahora prima es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Yo soy la posverdad. El que me lea a mí, aunque no esté suscrito al diario, creerá. Escríbelo. Señor director. ¿Sí? Es usted un indecente indecente. Bueno, y en tiempos de pandemia aumenta el consumo de noticias, sobre todo de la televisión, y nos encontramos que las personas confían más en los medios y su cobertura sobre el COVID que incluso en los propios políticos. Bueno, así el gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos. Nos encontramos que a nuestra sociedad la han callado con el fantasma del contagio. Bueno, y así vivimos en una etapa en que el problema no es que todos puedan opinar. Ese es un derecho inalienable, nos cuentan. Lo que no es un derecho es la impunidad para mentir, descargar un torrente interminable de fake news y mentiras, falsedades, etc. Lo que tampoco tiene sentido es el nombre de la libertad de prensa que ejerzan un escandaloso libertinaje para desinformar irresponsablemente, montados en campañas de terrorismo mediático. Esto no es libertad para contagiar la muerte. Bueno, así nos encontramos en que los medios hegemónicos vociferan contra quienes no comulgan con sus intereses y sobre todo con sus patrones. Insisten en silenciar a veces y otras en difamar a sus contradictores. Ocultan toda información que pueda exponer a la luz pública los negocios. Sí, decimos negocios, sobre todo con el tema del coronavirus, todos los negocios que se están planteando con el pánico que hay creado en las calles. Eso porque nos callamos incluso los delitos y sus patrones, y repiten las mismas dosis de veneno los mismos días, una vez tras otra y tras otra y tras otra. Bueno, como todos y todas sabemos, no hay nada mejor que tener al pueblo con el corazón en el puño, acojonaditos. Una de las mejores armas son los medios de comunicación, esa arma con el sensacionalismo, enfoques sesgados, omisión de la realidad. Esto para tratar de imponer su realidad virtual. Y así vivimos en un tiempo de infodemia, de circulación permanente de la información falsa, tendientes a aumentar el pánico y que se propaga más rápidamente incluso que el COVID-19. Miedo el que tienen mis cosas, ya lo están viendo venir. Que a destierro tocan, que también nos tenemos que ir de aquí. No me aguantan ya mis cosas, no quieren escuchar. Todas vendadas y cojas, que bien se lo saben ya. ¿Para qué escuchar? Las cosas no escuchan, pero reían y ahora se me van. Ya se ven mis pobres cosas en cartones encerrás. El loquero con sus locas, hoy volvemos a empezar. Noches largas, perros, días, la vergüenza y más allá. La última fotografía prefieren ni mirar. ¿Para qué mirar? Las cosas no miran, pero reían y ahora se me van. Como muertas van y fingen mis cosas que no son mías. Ya saben que sepan. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, y recogíamos la información de Aran Arorian sobre la pandemia de desinformación y la manipulación de los medios. Come ajo, bebe alcohol, el virus se transmite por las líneas de 5G, todas estas informaciones que no han sido contrastadas se divulgan por todos los lados. Corren por internet, la televisión, las redes sociales, la información falsa y poco fiable se propaga de forma vírica hasta el punto de estar poniendo en riesgo a muchas vidas. Bueno, entre todo este barullo encontramos también el nido donde proliferan los estafadores, los daños que produce la desinformación y que, como son siempre muy severos, contra el tejido social, todo ocurra donde ocurra. Bueno, así nos recuerdan desde la AIN que este fenómeno está poniendo en riesgo vidas, ya que hay personas con síntomas de estar enfermos por el coronavirus que prueban remedios no comprobados con la esperanza de curarse a sí mismos y igual tan solo tienen un resfriado o una gripe. Bueno, así hay distintos estudios que se están realizando que ya confirman que las noticias falsas, catastróficas, se calan mucho más en los adultos que en los menores. Bueno, decimos en menores de 30 años, incluso de 50 años, dicen que saben que el virus, al menos hasta ahora, se llevó en su mayoría a personas mayores de 70. Bueno, así nos cuentan que esta relajación que se muestra, por ejemplo, en Europa, quizá muestre el egoísmo de los jóvenes. Bueno, algo que está triunfando para el poder es que el virus COVID-19 es nuestro enemigo, para que olvidemos otros enemigos que están más latentes. Bueno, y todo esto después de que la mayor parte de la población mundial vive en situación de riesgo, y la pandemia muestra que los gobiernos ya no pueden argumentar que no existe forma de prepararse para una de estas emergencias sanitarias de forma que estas no se conviertan en problemas sociales. Y así, en vez de invertir en sanidad pública y etc., se sigue invirtiendo en armas, se sigue invirtiendo en negocios que no nos llevan a nada, más que a llenarle los bolsillos a algunos, claro. Bueno, como estamos en pleno hastío veraniego, no vamos a entrar en más depresiones, en temas, y vamos a irnos con nuestra nave a escuchar un temita musical. Bueno, escuchábamos hace un momentito a José de Santiago con su disco Garabatos y el tema Las cosas no escuchan. Ponemos ahora a la pista número 2. Conozco bien a todos estos peces. Los peces me conocen bien a mí. Son ya muchas veces, siendo siempre los mismos por aquí. Siempre así. Ya saben que no soy lo que parezco, si no, nunca vendrían hasta aquí. Hago como que pesco, eso los mantiene frescos, y nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas, que bailan siempre a gran profundidad allí detrás. Y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio. ¿Dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. Nadie sospechará de ti si creen que puedes molestar a un pez bailarín. Nadie Uy, lo siento, Capitán Hoffman me necesita. Ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Bueno, y el pasado viernes publicaban el manifiesto jurídico feminista contra la guía pro síndrome de alienación parental. Perdón. Bueno, tenéis esta guía publicada en las www.laen.org con criterios para resolver, dicen, en procesos de custodia compartida, planteando algunas reivindicaciones de los autores que parecen que han sido aceptadas por casi todo el GPG. Si os preguntáis qué es el PGPGGP, es el Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos. Parece ser que lo han dado vía libre. Bueno, la postura que defiende esta guía no es ni mucho menos generalizada, además de que carece de perspectiva de género, y la asociación, algunas asociaciones han realizado un manifiesto exponiendo sus argumentos que han sido firmados por decenas y decenas de organizaciones. Bueno, no tengo yo un día como para meterme en este corral, pero recordaros que está esta guía publicada en las tres dobles subes, laen.org. También arrancaba el viernes la Marcha por la Dignidad, que llegaba hasta la capital colombiana, conformada por líderes y lideresas sociales de 40 organizaciones de todo el país, entre ellos estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinas y campesinos, quienes caminaron alrededor de 600 kilómetros, ni más ni menos, desde Popayán, con el propósito de reclamar al gobierno de Iván Duque acciones urgentes frente al asesinato sistemático de líderes sociales. Recordaron también los asesinatos de excombatientes, mujeres y niños, además del sector estudiantil, acompaña esta movilización pidiendo la gratuidad de la matrícula de educación pública durante la pandemia. Bueno, así han recorrido más de 22 municipios. Los marchantes aprovechaban para entablar diálogo con las poblaciones y organizaciones víctimas de la violencia política y de la injusticia social, y también de las noticias falsas de los medios de comunicación. Bueno, recordamos que Colombia llega a lamentar la cifra de 300 defensores sociales y 200 excombatientes asesinados desde la implementación del acuerdo de paz en el pasado año 2016. recordar, como no, los 100 feminicidios solo en los que va de cuarentena. Otro país que está sufriendo no solo por la pandemia del COVID-19, sino que el aislamiento social actúa y ha intensificado el recrudecimiento de la violencia de este país. Bueno, nos recuerdan también que hay que sumar a esto el aumento de la pobreza. Según un estudio, dicen, por los medios, de 7,3 millones de personas de clase media pasarían a ser pobres, lo que también se refleja en la tasa de desempleo más alta de la historia de este país. Bueno, como decimos, esta marcha que arrancaba este pasado viernes, pero que se inauguraba el pasado 25 de junio, y al día siguiente el presidente Iván Duque dio orden a la Unidad Nacional de Protección de quitar el esquema de uno de los marchantes. Y el cielo de Ghana suena así. We'll be right back.

habló ante el Consejo de la ONU en representación de este conjunto de organizaciones y remarcó que el último informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, presentado recientemente, está enfocado a la violencia contra las mujeres periodistas. Esto dijo: "Yo soy Bianca Santana, periodista brasileña. Hoy hablo en representación de un conjunto de organizaciones y colectivos de comunicación y del movimiento negro de Brasil. En su informe, la relatora trata de herramientas que se suelen utilizar para deshonrar, desacreditar y humillar a las periodistas. En mayo, el presidente de la República me acusó de escribir noticias falsas. Este ataque sucedió en la misma semana en que escribí un artículo que mostraba las relaciones de familiares y amigos de Bolsonaro con los acusados de asesinar a la concejala Marielle Franco. Desde el comienzo del gobierno actual, las mujeres periodistas han sido atacadas por el presidente o sus ministros al menos 54 veces, números sin precedentes en la historia reciente del país. Esta exposición sistemática genera ataques virtuales masivos por parte de sus seguidores, con consecuencias concretas para la vida de esas comunicadoras, creando un ambiente aún más hostil para que las mujeres ejerzan la libertad de expresión y para su presencia en el ambiente digital, político y social. El Estado brasileño tiene la obligación de garantizar un ambiente seguro para las mujeres periodistas". Bianca recordó en Radio Mundo Real esa última semana de mayo, cuando Bolsonaro la acusó de escribir noticias falsas, mientras el Tribunal Superior de Justicia definía que no se iba a federalizar la investigación sobre el crimen de Marielle Franco, una decisión contraria a los deseos del presidente. En aquella semana, la última semana de mayo, fue votada en el Supremo Tribunal de Justicia un pedido del gobierno de federalizar las investigaciones del asesinato de Marielle Franco. Ahora, ¿por qué interesa a Bolsonaro federalizar las investigaciones? Él ha hablado en muchos momentos diferentes de su interés en interferir en la Policía Federal. Entonces, es obvio que preguntamos, entonces, ¿quiere interferir en las investigaciones del caso Marielle? Ahora, la milicia acusada de asesinar y también de ser mandante del crimen tiene muchas relaciones con el presidente. Entonces, la votación en la corte fue en el 27 de mayo. Yo he escrito un texto en el 26 preguntando exactamente ¿cuál es el interés del presidente en federalizar? Y entonces yo conecto puntos. Yo no investigué nada, yo solamente me reporté a textos de la prensa, cosas que todas las personas saben. Pero yo hice un flujograma para mostrar las relaciones del presidente, su familia, sus amigos, con la milicia acusada del asesinato. En el 27 fue la votación y uno de los ministros de la Suprema Corte ha mencionado la Coalición Negra por Derechos, que reúne 150 entidades del movimiento negro de todo el país. Yo soy periodista, pero soy también militante de UNEAFRO, una de estas entidades. Entonces, cuando el ministro ha hablado de la acción de coalición, la acción política, yo pienso que también por eso nosotros estamos en el alvo del presidente, ¿no? Y después, en el 28, en su live semanal, él ha hablado mi nombre a sus seguidores leyendo un texto, un título que yo nunca he escrito, acusándome de escribir noticias falsas. En un primer momento era como, ¿qué es eso? Muy confuso, porque él pega muchos papeles diferentes y es como una interpretación, una performance de confusión. Pero eso es como un método, es como, no sé exactamente lo que hago, pero acá está, Bianca Santana, periodista, fake news. Es como una alerta, ¿no? A mí, a sus milicias digitales y una tentativa también de descreditar lo que yo escribo. La periodista, que publica en medios como UOL y Revista Gama, recordó que varios detenidos por el crimen de Mariel Franco están vinculados a Jair Bolsonaro y a su hijo Flavio, además de otros implicados en casos de corrupción. Ronnie Lessa, uno de los dos detenidos acusado de ejecutar a la concejala Carioca, era amigo y vecino del actual presidente. Adriano Danóbrega, capitán de la policía, jefe de la oficina del crimen en Río, cuya madre y esposa eran empleadas de la oficina del senador Flavio Bolsonaro, homenajeado por este más de una vez, le había periciado varios celulares y había manifestado que tenía miedo de morir. Fue asesinado en febrero de este año. El diputado federal Chiquinho Brazão, avante de Río de Janeiro, hermano de Domingos Ignacio Brazão, ex concejal y asesor del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, acusado de haber ordenado el asesinato, recibió un pasaporte diplomático de la Presidencia de la República. Fabrício Queiroz, ex asesor del senador Flavio Bolsonaro, amigo desde hace 30 años de Jair Bolsonaro, fue arrestado el 18 de junio en San Pablo en el marco de una operación que investiga una posible trama de corrupción en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Queiroz era buscado por la justicia y estaba escondido en la casa de Frederico Wassef, abogado del presidente, aunque este había dicho que desconocía el paradero del buscado asesor. No es la primera vez que Bianca Santana sufre ataques virtuales, intimidaciones y amenazas. En diciembre pasado, luego de publicar un artículo con Aniele Franco, hermana de Mariele, y manifestarse con el movimiento de personas en situación de calle y la coalición negra por derechos en San Pablo, denunciando también casos de violencia policial, le hackearon el WhatsApp, atacaron sus casillas de correo y hasta recibió extrañas visitas en la sede de la coalición, donde la periodista milita políticamente. Las violencias contra mujeres periodistas apuntan a desacreditar su trayectoria profesional y sus producciones. También recibir mensajes que van desde humillaciones e insultos de cuño sexual hasta amenazas de muerte. Ataques que se profundizan cuando se interseccionan raza, identidad de género y clase. Las consecuencias pueden ser graves en la seguridad personal, en el ámbito laboral, en la salud física y mental de las personas que sufren las agresiones. Después que la ha hablado en la live, yo he escrito una otra vez en UOL, que es un portal donde yo escribo. Allá y en mi Twitter vinieron amenazas muy localizadas en esta publicación. Amenazas de todo el tipo, desde preguntas, ¿quién es Bianca Maquena? Hasta amenazas de, ¿el presidente tiene que ir a la justicia contra ella o entonces tiene que morir? Muerte para ella, cosas así. Pero muy puntual en estos días. Una cosa que observo en otros días también son tentativas de invasión en mis cuentas. Email, Twitter y todo. Entonces, mi contraseña, todo el tiempo yo recibo notificación de personas de muchos lugares diferentes intentando cambiar mis señas. Eso es más frecuente. El testimonio de Bianca Santana ante la ONU fue respaldado por las siguientes organizaciones. Agencia de Noticias Alma Preta, Artículo 19, Casa Neón Cuña, Coalición Negra por los Derechos, COGIRA SP, Comisión de Periodistas por la Igualdad Racial de Sao Paulo, FENAG, Federación Nacional de Periodistas, Instituto Mariele Franco, GLEDES, Instituto de Mujeres Negras, Género y Número, IDDH, Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos, y el Instituto Vladimir Herzog, Intervoces, Colectivo de Comunicación Social de Brasil, Marcha de Mujeres Negras de Sao Paulo, Red Nacional de Protección a los Comunicadores, Reporteros Sin Fronteras, Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo, SOF, Organización Feminista Siempre Viva, Tierra de Derechos y UNEAFRO Brasil. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. You're born there, what you do? What you do? I'm born there, have them, have them. You're born there, what you do? What you do? Hey, African, you wanna know? Hey, Ghana, second D. I wanna listen to all of you. I wanna get him. Tell me, I want me a car. Why are you wearing him? You're both this year. Want me a car? Hey, I want, I do, I pray. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando. Anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione. Si es que llegan. Yo le calculo 3 días. Pero si tardamos 4, pues... ¿Qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. De tu estampa han salido tres nubes que me encantan, pero escampa y se esfuman, se pierden, se van. Pues te aguantas, me grita la que más me hace falta. Otra canta, la otra me la he debido inventar. Una estampa, le cuento historias y le vienen anchas. Una mancha, tu estampa no es nada más. Notas falsas, que son mentira, que son tú, das trampa. Una estampa sin garganta, no tengo más nada. Notas falsas, que son mentira, que son todas trampa. Una mancha, tu estampa no es nada más. De tu estampa han salido tres nubes que me encantan. Bueno, aquí estamos viviendo esta noche veraniega desde la estrata más acosada del planeta. Esa estrata que, aunque ahora ya huele a limpio, tiene tela. Bueno, ya vamos con nuestros violines manteniendo el vuelo de esta nave a voz en pronto, como se diga. Bueno, recordaros que no nos hagáis mucho caso, ya que en un 14 de julio del año 1640... no existía la radio, bueno, igual no sé si existiría algo parecido, pero un locutor con una chapa de Mao se pilló tal pedo que no pudo realizar el programa. África United. Bueno, y entre una cosa y otra, también publican desde Radio Mundo Real, del pasado martes, que más de 100 personas de diversas partes del mundo se encontraban en una sala virtual en el webinario de economía feminista y ambientalismo para recuperar una justa mirada del sur. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Este sistema es incapaz de garantizar los cuidados para la vida. Economía feminista y ambientalismo fueron temas de debate virtual internacional. El martes 30 de junio, más de 100 personas de diversas partes del mundo se encontraron en una sala virtual para el webinario Economía feminista y ambientalismo para una recuperación justa, Miradas del Sur, organizado por Amigos de la Tierra Internacional y la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, RENTE, con la participación de Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, y Nalu Faría, de RENTE e integrante del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. La mediación fue de Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Brasil. Hubo participantes de Chile, Argentina, Brasil, Mozambique, Australia, Holanda, Alemania, Japón, Escocia, Togo, Ecuador, el Estado Español, Sudáfrica, Perú, Uruguay, Colombia e Irán. El debate fue parte del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que acontecería esta semana en Cataluña y, debido a la necesidad de aislamiento social generalizado, se mantuvo de forma virtual. El foro reúne a 400 organizaciones con la intención de afirmar que la economía y la vida deben caminar juntas. Funcionó a partir de debates autogestivos. Argentina, Brasil, Mozambique, Australia, Holanda, Alemania, Japón, Escocia, Togo, Ecuador, el Estado Español, Sudáfrica, Perú, Uruguay, Colombia e Irán. El debate fue parte del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que acontecería esta semana en Cataluña y, debido a la necesidad de aislamiento social generalizado, se mantuvo de forma virtual. El foro reúne a 400 organizaciones con la intención de afirmar que la economía y la vida deben caminar juntas. Funcionó a partir de debates autogestionados entre movimientos sociales, con el esfuerzo de relacionar lo local y lo global y apuntar a las alternativas. Según la convocatoria pública al conversatorio del martes, la actividad partió del entendimiento de que la crisis sanitaria que enfrentamos es una consecuencia del sistema capitalista, racista y patriarcal. Y desde allí hacemos el diálogo sobre las contribuciones, desde el ambientalismo y del feminismo, para la construcción de una economía que ponga la vida en el centro y para una recuperación justa basada en la solidaridad que confronte las causas sistémicas de la pandemia, agregó el texto. Nalu y Karin partieron de la situación de crisis sistémica en que el mundo se encuentra hoy para colocar luego desafíos y horizontes a partir de la organización popular. Para Nalu, la crisis de la COVID-19 surge de esa crisis sistémica, desde el propio origen del virus hasta la forma como él llega a nuestros países, con situaciones que ya eran de desempleo, de políticas de austeridad, de precarización de la vida. La pandemia desnudó la desigualdad de nuestros países y también desnudó la opción de sectores con poder en nuestras sociedades y que privilegian siempre al mercado en detrimento de la vida humana. Lo que organiza el mundo como lo conocemos es la explotación del trabajo de la mayoría de las personas. Las mujeres, además de sufrir la precarización del trabajo pago, tienen también la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados. El trabajo doméstico hoy es hecho de forma injusta y desigual, y precisamos pensar en una nueva forma de reorganización y redistribución de ese trabajo de cuidados, a partir de una visión de la sociedad que coloque la vida en el centro. Es necesario que asumamos nuestra dependencia de la naturaleza y también entre nosotras, apuntó Nalu. Contra las perspectivas de mercado que arriesgan especialmente la vida de las mujeres y de la población negra, Nalu afirmó que el momento de crisis exige una transición hacia un nuevo modelo de sociedad que se permita preguntar ¿qué precisamos producir verdaderamente, cómo y para quién para atender nuestras necesidades? Para eso, La economía feminista se presenta no solo como un campo de análisis y estudio, sino como una herramienta de lucha que genera síntesis políticas comunes rumbo a una transformación social profunda. En tanto, Karina notó que las transnacionales controlan cada vez más los gobiernos y los sistemas de gobernanza. Ese avance de las transnacionales ha conducido, dijo, a la expansión, por ejemplo, de los sistemas de producción basados en las actividades extractivas. Pero además, ese poder de las grandes corporaciones se expresa también en la destrucción de los derechos de la clase trabajadora, en el desmantelamiento de la seguridad social, en sistemas de salud debilitados que convierten a la salud en una mercancía. La presidenta de Amigos de la Tierra Internacional evaluó entonces que este sistema es incapaz de garantizar los cuidados para la vida y se sostiene en la explotación del trabajo de las mujeres. Es una crisis múltiple que tiene en el centro de sus causas la acumulación de capital. Eso está en el origen mismo de la pandemia, dijo. A la hora de sondear posibles salidas a la crisis sistémica agravada por la pandemia de la COVID-19, Nansen manifestó que se necesitan respuestas que pongan en el centro a las clases populares, a las y los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres, a comunidades quilombolas, indígenas, campesinas, entre otras. Una recuperación justa pasa por abandonar las medidas de austeridad, reivindicar el papel del Estado, de la política y las políticas públicas, retomar el control de los servicios públicos. También hay que avanzar en el internacionalismo como cooperación entre los pueblos, con un multilateralismo que ponga en el centro los derechos colectivos de esos pueblos. Las intervenciones de las y los participantes pusieron énfasis en la necesidad de superar el modelo neoliberal, para lo cual es importante construir soberanía alimentaria, unidad internacionalista entre los movimientos sociales y reivindicar las experiencias locales de resistencia y organización. Hubo participantes de Amigos de la Tierra Internacional, de la Marcha Mundial de las Mujeres y REMTE, del Movimiento de Afectados por Represas, el MAV, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el MTST, la Red de Economía Feminista y Solidaria, RESF, el Movimiento de Mujeres Campesinas, la Central Única de Trabajadores, CUT, la Articulación Nacional de Agroecología y el Centro de Estudios Ambientales, todos de Brasil. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra de Uruguay, GRAIN, Radio Mundo Real de Amigos de la Tierra Internacional, Women United Against Destructive Resource Extraction, Christian Aid, Quebecache Women Development and Resource Center de Nigeria, el colectivo Viento Sur de Chile y Sensat, Amigos de la Tierra Colombia. Bueno, como veis, que me pensaba que era yo solo el que se le trababa la R en el inglés. Pues no, estas son las noticias que solemos volcar desde aquí, desde Espacio Lunar, con la herramienta, como no, de Sinchilic Ratia y usando el medio de Radio Mundo Real. No sé lo que tenemos, pero la música suena clara. Dicen aquí por el sur que la belleza morena, dulce como la canela, la menta y el oro azul, toita la pena. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. De los gaches de Triana y el argodino el más vacilón, candela en el harto sano y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo harto de una escoba. Cuando el godino quería, la escoba bailaba. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Pasea por Santa Cruz, entre naranjos su pecho. Todo lo que me gusta Radio Sufridores. No sé si habréis llegado a la operación Bikini. Nosotros tenemos el tanga demasiado tenso. Lo vamos a bajar tres notas. Porque llevaba toda semana con el tanga en tono de sol. Y ya me apretaba en el higher y no es plan, ¿sabes? Vamos a ponerlo en clave de re, en re menor. La re menor, que es como la canción esta que nos cantaba José Le Santiago, creo que sí, José Le Santiago, en su disco de garabatos, nos cantaba este tema con el tanga en clave de re menor. ¿Qué de desayunar? ¿Qué? ¿Hoy celebramos algo? Eso es porque no tengo tiempo. Celebramos que se nos caducó la mascarilla. Ay, ay, estas noches de verano. A tonga da mironga. A tonga da mironga. En la bahía galletera. Está mirando sin saber, sin saber qué es, sin saber por qué. Sé cómo no obedecer, ni saberlo para qué. Si hoy se ha inventado en este bar. Dejo llevar donde haya que llegar, faltaría más. Hoy se ha inventado en este bar el beso. Cuaderno de bitácora. En estos días he recordado una historia a propósito de Gauguin, el pintor. Dicen que en Tahití nadie le soportaba. Los nativos le tenían por un cretino. Sin embargo, cuando iba a Francia, todo el mundo le adoraba como si fuera un genio. ¿Quién tenía razón? Yo tenía ilusiones. Yo tenía una vida por delante. No sé si les he contado cómo hacían las autopsias a aquellos científicos malnacidos. ¿Se puede ser un cretino y pasar a la historia? ¿Sabía Gauguin que era un cretino? ¿Sabía McNulty que lo era? Yo creo que McNulty pensó en algo parecido en sus últimas horas. Solo les he contado la mitad. Walensky, por favor, ¿se lo puede llevar que le dé un poco el aire? Los obligaban a tomar hormonas. A los 2 meses tenía más tetas que una muñeca hinchable. Que sí, hombre, que sí. Ahora quédate aquí un ratito. ¿Qué había sido de su misión? ¿Por qué no se había extinguido? ¿Había perdido su aura de ser extraordinario? Creo que pensó que en solo 10 días había vuelto a ser el de siempre. Había vuelto a ser aquel gilipollas que salió del Área 51 hace 500 años. ¿Es usted doctor? Doctor McNulty. Aunque todos le llamábamos Doctor Muerte. ¿Se acuerda de lo último que le dije? Algún día nos volveremos a encontrar. Y entonces, seré yo quien le arranque las entrañas. Y entonces comprendió. Entonces se dio cuenta de que era un gilipollas. Y sí, la última imagen que vio fue la que había soñado. Ha pasado un mes. Los grandes hombres perduran. Eso dicen. Algunos han borrado de su memoria cualquier recuerdo. Rumbo estable, velocidad constante. Que sí, Lord, que sí. Otros, sin embargo, parecen no haber aprendido nada. Hemos conocido a un gran hombre. Pero si le llamó gordo de mierda. No, sanguijuela de mierda, pobre hombre de mierda, pelota de mierda, pero gordo nunca. Se ha vuelto usted a tomar las pastillas de la alegría. No, no mucho. Un poquito, sí. Apenas me acuerdo de él. Si recuerdo algo es su mal humor, su cólera, su gula. Sin embargo, no hay un solo día en que no piense en las anchoas. ¡Uy! ¡Pero si queda una! Bueno, y nos han acompañado las melodías de Jimmy Smith. Bueno, este disco que se publicaba en 1977 y que suena así, con estos sonidos envolventes, y que titulaban en su disco con el título de Shit Hot In. Yeah. Oh yeah. El afrobeat de Cocolo nos ha acompañado en la pista número 2 con El Amor Internacional, The Wait Up. ¡Qué vale! The way up's on wrong, way up. The way up's on wrong, way up. The way up's on wrong. Check it out, y'all.